Para vos, Barrio 11, este verso emotivo con un cacho grandote de cielo de rayuela. Yo soy aquel muchacho, el fullback de Sportivo, glorias a Jorge Newbery, que alborotó la escuela. Yo soy aquel que al rango no erraba culadera, que hizo formidables proezas de billarda, rompedor de faroles con mi vieja gomera. Tuve dos enemigos, los botones y el guarda. Y los bolsillos, bolsas de bochones y miga, llené toda la calle de repes y de chante. Mi bolita lechera, ¿dónde andarás, amiga? Y aquella mil colores, cachuza y atorrante. Se fueron con el viejo pepino corralero, el terror de los trompos, mi troyero vaqueano. Partía las cascarrias con su púa de acero y a las chicas del barrio les zumbaba en la mano. Se fueron con los cinco carozos de Damasco de mi Ainenti querido. Payanita primera, si te habremos jugado con el Grone y el Vasco y con Casimba, el hijo de la bicicletera. Barrio mío, donde garabateé con tiza robada del colegio. Yo la quiero a Adelita. Abajo el cachirulo. Boicot al pataliza. El que lee esto es un toto afila con lita. Barrio mío, donde quedara abandonado el simbólico tejo diezañero y querido. Hoy que en esta quiniela del vivir voy sobrado. Tu recuerdo me abuena como un verso sentido. Tu recuerdo es el gol que me da la victoria. Porque he jugado mucho, miro claro la vida. Barrio mío, en tus calles está toda mi historia. Es una piedra libre y una gata parida.